19 minutos. Venimos tratando temas de producción alternativa en la provincia de La Pampa. Ayer hablábamos con un productor de gin, de la bebida alcohólica, que produce con chaucha de Caldén. Tuvimos ya la cocina del kilómetro cero con la chef del restaurante Pampa Roja. Los gusanos de seda. Y también hablamos la semana pasada o la anterior, siempre me pierdo con los días, sobre la ortiga para uso gastronómico. Sí. Hoy vamos a tener una producción alternativa que tiene que ver con los hongos, las yírgolas, que se producen en la localidad de Realicó. Sí, por eso estamos en comunicación con Juliana Vilches, ella es productora. Juliana, Pablo Cucharini y Lautaro Ventiveña te saludan. Buen día, ¿cómo andás? Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. A ver, Juliana, contanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? Sí, yo tengo un cultivo de hongos, yírgolas. Por el momento es yírgola blanca y yírgola rosada. ¿Qué? La idea es después aumentar en diversidad de hongos distintos. Vamos a meternos en el mundo de los hongos. Para aquellos que no conocen las yírgolas, explícanos cómo son. Sí, los hongos en realidad para poder cultivarlos se necesita sustrato vegetal. Uh-huh. Entonces para poder tener el cultivo no es ni hidropónico ni en tierra. Ajá. Lo que hace el hongo es degradar el sustrato vegetal y después fructificar. Por eso vemos que los hongos crecen siempre debajo de los pinos. Claro, porque en realidad lo que están degradando es la materia vegetal del pino. Claro. En el caso de la especie, que es de los pinos. En el caso de la yírgola, lo que yo utilizo es rastrojo de soja, paja de trigo y cáscara de girasol. Son residuos del campo y residuos de lo que es cáscara de girasol de peladeros que hay acá en La Pampa. Lo que se hace con ese rastrojo, se pasteuriza para poder eliminarle los microorganismos que trae de afuera y después se inocula con la especie del hongo que se quiera cultivar. Uh-huh. En el caso de la yírgola se embolsa, a diferencia del champiñón, que en el champiñón sí se coloca una capa de tierra. Claro. Las yírgolas son hongos más grandes que los champiñones. El champiñón es un honguito pequeñito, redondito. Son hongos diferentes, de diferente especie, entonces el formato es distinto. El champiñón y el portobelo tienen un formato similar, la forma de cultivarlo también es similar, y tienen el pie y el sombrero alineados en el centro del pie. En el caso de la yírgola, el pie está un poquito a un costado, y la parte del sombrero es plano, no es tan redondito como el champiñón. Juliana, ¿cuánto hace que te dedicas a esto? ¿Por qué te iniciaste en esto? A ver, contanos un poquito la historia. Yo empecé en el 2014 con las primeras pruebas, para ver si se podía producir hongos acá en La Pampa por los requerimientos. Los hongos necesitan una temperatura de 20-25 grados constante y una humedad entre el 90 y 95%. Entonces, condiciones que acá no hay. No, tal cual. Claro. En realidad no hay un lugar perfecto para que las condiciones sean totalmente así, pero bueno, por ahí hay en algunos lugares donde se mantiene una temperatura más constante. Acá pasamos de 40 grados en verano a menos 7 en invierno. Claro. Entonces, bueno, la idea era tratar de ver si acá se podía manejar. Yo me recibí de bióloga ahí en la Facultad de La Pampa, y entonces lo que traté de hacer era iniciar un proyecto donde usara la investigación y pudiera vender el producto. Por eso es que comencé con el cultivo de hongos. ¿Estas yírgolas son importadas? Digo, ¿no crecen naturalmente en la República Argentina? Sí, crecen. En realidad la especie de yírgola salió en Europa. Uh-huh. Es un hongo que se cultiva, al igual que el champiñón y el portobelo, pero todo lo que se hace de cultivo viene obtenido de materia que sale a nivel natural. Claro. Hay algunas especies que se pueden encontrar en Argentina y otras no, son de afuera. En el caso de la yírgola, hay yírgola natural en Argentina. En determinados lugares hay. No es muy común, lo más común acá es encontrar el hongo de pino y en lo que es el sur, morchiela. Pero sí se puede llegar a ver yírgola natural. Juliana, aparecen lo que es troncos caídos. Ah, claro. Juliana, para recrear las condiciones estas que decías de humedad y temperatura, ¿qué es? ¿Un invernadero que tenés? Es un invernadero donde se maneja la humedad, hay diferentes formas. Acá en este lugar lo que yo hago es manejarlo con un sistema de riego, que es un sistema Fogger, donde lo que hace es una neblina, y eso lo que mantiene es humedad. O sea, el sustrato no necesita un riego constante, sino que lo que necesita es levantar la humedad ambiental. Entonces con ese riego hace una neblina y queda como si fueran los días esos grises, bien nublados y... Parece Londres. Claro, una cosa así, nada más que dentro de un invernadero. Claro, sí. Y te iba a preguntar otra cuestión. Yo le quiero preguntar cómo se come o cómo se prepara o para qué se utiliza la yírgola. Sí, yo era la estructura. Si necesitaba mucho. En realidad el hongo es exactamente igual que el champiñón. Se utiliza igual que un champiñón. En lo que es a los bien general. Claro. Después tiene otros usos como, por ejemplo, al ser plano, ahí se pueden hacer milanesas de hongos, por ejemplo, que por ahí con el champiñón no se puede. Yo vendo lo que es hongo fresco, que se consume directamente, una vez cosechado son 15 días, pero después sino también hay distintos productos. Ese hongo se deshidrata y al estar deshidratado dura más tiempo, que es como cuando se compra el hongo de pino deshidratado. Claro. Y yo te iba a preguntar, Juliana, hablando de la estructura que necesitas, ¿los metros cuadrados del invernadero es muy grande, muy chico para la producción que tenés? En realidad para hacer cultivo de hongos hay diferentes tipos. Se puede hacer todo en un mismo lugar, que se le llama monozona, y si no se puede hacer en distintos lugares, donde es bizona o polizona. Yo acá en este lugar tengo distintos lugares. Por un lado se hace el lugar donde se siembra, es una salita de siembra, y después hay otras dos salas, una que es de incubación, porque tiene que estar 20 días en incubación la bolsa, y otra que es la de producción, que es cuando la bolsa ya se pasa para que empiecen a fructificar los hongos. Juli, ¿vos te dedicás específicamente a esta actividad? Digo, ¿te permite vivir de esto? Yo en este momento me estoy dedicando al cultivo de hongos y terminando una maestría en agronomía ahí en la Facultad de Agronomía. Bien. Pero esta es tu entrada de dinero, digo. Sí. ¿Te mantenés con esto? Sí, sí. ¿Y hay otro? Hago la parte de producción y parte de investigación. Claro. ¿Sos la única que produce yírgolas aquí en la provincia de La Pampa? Hasta el año pasado, sí, la única que producía. Y a partir del año pasado empezamos a hacer algunas pruebas, yo coordino esa parte, en Ceret, en Pico. ¿Y se sumaron más personas, digo, además del Ceret, o seguís siendo la única? No, hasta ahora no. En lo que es privado, la única. ¿Son caras las yírgolas para comprarlas, para consumirlas? No, sale exactamente lo mismo que un champiñón. Las bandejitas están entre 150 y 200 pesos. ¿Y hay posibilidad de que eso se pueda llegar a exportar o a vender afuera de la provincia? Sí, en realidad yo tengo de lo que es fresco, seco y el sabor para salsas, tengo la habilitación nacional. Con eso yo ya vendí en Rosario, en Mendoza y en Córdoba. ¿Y ves que esta producción se podría expandir más? ¿De que las condiciones están dadas acá en la provincia para que haya más productores de yírgolas? Sí, sí, se puede extender más. Ahora hay algunos problemas en lo que es el conseguir el micelio, que sería la semilla para la producción, pero generalmente donde hay puntos de producción de semillas es donde más se empieza, donde más empieza a haber productores en realidad. Acá como todavía no hay un laboratorio de producción de semilla, cuesta un poco más de que la gente se meta en la producción. Pero sí hay un montón de oferta, o sea, hay un montón de demanda y oferta que todavía no se está cumpliendo. ¿Se necesita mucho dinero para invertir y arrancar en una producción? Depende. Hay dos tipos de producción. Uno es con troncos, que solamente se cosecha dos veces al año, y eso no tiene casi inversión, porque son troncos de álamo y se hace la intemperie. En el caso más industrializado, son cada 30 días se tiene la cosecha y ahí sí hay que invertir en un sistema de climatización, un sistema de riego y un galpón. Es interesante la primera opción porque vos podés montar un criadero de yírgolas o un lugar para hacerlo en tu propia casa. Sí, sí, en realidad lo que es el cultivo de hongos en tronco se usa mucho, por ahí hay algunos en el sur y en Mendoza. Generalmente lo tienen como una actividad extra. Por ejemplo, en Mendoza tienen lo que es frutales, y ya que está, tienen la parte del cultivo de hongo. Entonces, en alguna época cosechan fruta, en otra época tienen hongos, es depende de la época. Distinto es a cuando se quiere hacer industrial, para que los comercios, lo que son dietéticas y demás, lo tengan constantemente en góndola. Claro. Y vos haces toda la cadena de producción, digo, hasta el envasado. El envasado. Sí, sí, sí. Envasado, etiquetado y distribución. Los pampeanos, ¿han comenzado a consumir este tipo de hongos? Digo, ¿o es difícil meterlo en el plato de los pampeanos? Cuando yo empecé era un poquito más complicado en 2014 con las pruebas, porque era un hongo que por ahí no se conocía tanto. Y también la alimentación no estaba tan inclinada a la parte de hongos. Con el paso de los años, en 2 o 3 años cambió mucho, en donde la gente empezó a buscar más los productos. En realidad la venta ahora se iguala, pero en su momento cuando empecé la venta mayor era en Santa Rosa y Pico. Ajá. Que sí estaban más acostumbrados a una variedad del producto. ¿Cuál es tu plato favorito del hongo, de la gírgola? No, la mayoría, todo lo que tenga, de por sí la salsa porque acompaña todo, pero salsa, relleno de tartas, risotto. Excelente. En todo tiene un le da un toque diferente. Bueno, muy bien. Una linda producción. Sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí, interesante la propuesta, y también que se podría sumar más gente, como lo contabas vos, Juliana. Bien, no sé si quedó algo que nos hayamos pasado o que quieras decirnos, si no, muchas gracias, Juliana. Bueno, muchas gracias. Yo ahí en Santa Rosa y Pico por ahora estoy llevando, uh-huh. Así que por ahí pueden llegar a encontrar los productos, es Albores Pampa la empresa. Hay lo que es fresco, seco, sabor para salsas, que se puede hacer la salsa con un pote de crema y el paquete de Albores. Después también hay risotto, que ya viene listo, y la línea de especias, que es con hongo en polvo. ¿Qué bueno, tal? Bueno, muy bien. Bien, Juliana, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchísimas gracias. Bien, Juliana Vilches, pasaba por la mañana kermesera. Gustavo Silvestre, su compañero de redacción, es amante de las gírgolas, las prepara muy bien. ¿Cómo amante? Le gusta mucho consumirlas. ¿Está enamorado de las gírgolas? Bueno, cuando hace gírgolas y las realiza distintas preparaciones con los hongos, toma fotos.